Bueno, en área rural del municipio de El Tambo, exactamente en la vereda Laguna, unidades del Departamento de Policía Cauca, donde intervienen especialmente la seccional de investigación criminal, nuestros escuadrones móviles de carabineros y nuestra seccional de inteligencia, fue ubicado un artefacto explosivo improvisado al lado de la vía que conduce de la vereda La Laguna al municipio del Tambo. Este artefacto explosivo improvisado estaba compuesto por un cilindro de gas de 20 libras, acondicionado aproximadamente con unos 25 kilogramos de explosivos, compuestos por una mezcla química de nitrato de amonio y aluminio, aproximadamente con un efecto devastador de unos 35 metros a la redonda. Bueno, por fuente humana y todo el proceso que lleva la seccional de inteligencia del Departamento de Policía Cauca, estamos enfocando este hecho a responsabilidad de la segunda compañía de la Jacobo Arenas, al mando de alias Iván o el Ñeco. Bueno, aquí lo fundamental es que es una vía donde regularmente transita la ciudadanía, los campesinos, y en ese sentido, en algunas ocasiones lo hace el personal de la Fuerza Pública. Es importante la neutralización del poder devastador de este artefacto explosivo improvisado que ha podido generar grandes daños a la ciudadanía de la región.